contra la literatura aburrida, abstracción. Sin querer, la industria de cuentacuentos, que le llamo yo, entre Hollywood y las series y tal, nos lo han contado todo mil veces. Y llega un momento en que ya entiendes y ya sabes lo que estás viendo, y es más pasar el rato que entretenerte. Soy David Quiles Guilló y vengo a presentar Abstract Text, que es un libro que recopila 45 textos de literatura abstracta. Y yo creo que este tipo de literatura lo que tiene que hacer es llevarnos lejos, y llevarnos lejos a un sitio que no conocemos aún, que es un sitio donde tú guardas las 3.000 o 5.000 palabras que tienes en tu diccionario y que las vas a usar de una manera que aún no las has usado. Es una nueva manera de usar ese diccionario mental que tienes. La literatura abstracta consiste en escribir sin pensar en la sintaxis ni en la gramática convencional. La idea es utilizar las palabras o las herramientas del lenguaje escrito de una manera más creativa, más lúdica, más divertida. La literatura abstracta no es solo una forma de escribir, también es una nueva forma de leer. El lector tiene que saber, en el momento que abre las páginas de este libro, que todo lo que va a leer no tiene sentido, que no se está buscando un sentido a lo que estás leyendo, que básicamente es un tipo de lectura donde tú tienes que dejarte llevar y que ella te produzca lo que te va a generar a ti. La idea es básicamente llevar todos los elementos del lenguaje escrito a una abstracción moderada. O sea, se puede leer. La idea es que el texto se pueda leer, pero el lector tiene que saber desde el primer momento que lo va a leer no tiene ningún sentido. Este tipo de literatura no contempla un experimento literario como podría ser la época dadaísta, no es un ejercicio gráfico, no estamos trabajando poesía concreta, estamos hablando de realmente coger los elementos del lenguaje escrito y jugar con ellos de una manera, yo diría el paralelismo más fácil es el de la pintura abstracta. Normalmente tengo necesidades básicas, como leer, y hace unos años paré de leer y no entendía por qué paré de leer, ¿no? Y me di cuenta que es que todo lo que encontraba para leer no era de mi agrado, me aburría. Trabajamos con la idea de que los textos, o las palabras que tú reconoces, no tienen por qué estar siempre encajadas en el contexto que las reconoces. Y que desordenar esas palabras y desordenar esos momentos, de alguna manera, y jugar con esas herramientas, te iba a generar otro tipo de lecturas y otro tipo de reacciones a ese texto, ¿no? El primer título que se publica bajo la etiqueta de literatura abstracta se llama Abstract Text. Es un libro que recopila 63 piezas de 45 autores diferentes, de países tan variados como Rumanía, Inglaterra, Estados Unidos, México, Brasil y España, por supuesto. Y es un libro que, bueno, sale una edición muy limitada de 1.000 ejemplares, solo se va a publicar en formato impreso, y lo presentamos en Libros Mutantes este fin de semana en la Casa Encendida. La limitación que le puse yo a todos los autores para participar del libro es que este libro solo se iba a leer en papel. Es una trampa para el cuerpo, para nuestra mente, el coger un libro en papel y que todas las palabras estén desordenadas. Si lo viésemos en internet, en cualquier lector digital, seguramente nuestra mente ya interpretaría que eso es un error y no le daría la atención que requiere, ¿no? Y ahora las imágenes, como están todas retocadas por Photoshop o están sacadas de contexto, en verdad ya no valen más que 1000 palabras, ahora valen menos. Y que a lo mejor un buen puñado de palabras desordenadas vale muchísimo más que esa imagen de la que hablamos. Siglo XXI, Radio 3.